Besos fríos, polvos calientes, devuélveme lo que te llevaste. Si te miro a los ojos, quizá pueda llegar a tu subconsciente. Las palabras van a las espaldas en vez de ir de frente. Dicen Juanjo, desahógate, pero es que ni yo mismo logro entenderme. Y sin futuro por la vida, y aunque lo tuviera estoy seguro de que sería negro. Y puede que la vida no me ha dado lo que siempre quise desde pequeño. Yo no sé cuántas veces he dicho voy a por ello y me quedé en el intento. Lo intento, lo intento, pero hay finales que lloras y es que no tuvieron ni siquiera un comienzo. Nunca he sido una persona de las que hay que admirar. Mis temas son una mierda, nunca marcaron tendencia. No ves el esfuerzo por muy lejos que llegues a mirar. Algunos crecen, otros solo rapeamos y vamos en decadencia. Metamorfosis por dentro solo para evitar el dolor. Cerca de 2000 noches escribiendo hasta que veo el sol. Noche pensando rayado, tumbado en la cama. Miro desde arriba mi ciudad y pienso joder, me voy a comer el puto panorama. A veces pienso en todo lo que pierdo cuando mi mente decide pensar y ponerme a fluir sobre el papel cada vez que pillo una instrumental. Y quiero que mi voz llegue a cada altavoz, que sientan de verdad mi hip hop. Pero ¿qué quieres que te diga yo? Si soy el primero que todos los días detesta mi yo. Pero a veces mis palabras no son suficientes para llenarte, volver a quererme y odiarme frente al espejo y decir Juanjo, quiero matarte. ¿Soy reales? Vale, yo siento lo que escribo, te juro que lo siento. Pero si no escuchas mis palabras, al menos escucha el viento cada vez que hable. Y yo no sé qué hacer para creer que hay vida y sentimiento en mi más allá. Y mi más allá no es más que flotar por mundos donde nunca voy a estar. Y puede que lo sientas, puede que lo quieras, cada palabra que sale de mí, cada sensación es pasión, aunque falte felicidad. A veces es necesario llorar para volver a resurgir. A veces es necesario decir estoy vivo aunque vaya a morir. Y que la pena te atrapa, no escapa, hasta acaba consumiendo en palabras nocturnas. Y que suenen mis temas hasta el fin de mis días. Incluso una vez esté fabricada mi urna, es mi Ítaca, sudo de lo que digan vos. Mi rap es mío y ya está, a pesar de que mi mensaje no llega a más de 10 personas. Pero eso me da igual, que la vida es relativa. No sé qué va a ser de mí en esta vida de mierda, nena. Pero escucha, no me hace falta famita de mierda para reventar la escena.